y siguen los consejos de San Pablo a estas primeras comunidades cristianas, en donde ya Cristo era el centro de la vida de fe, ¿sí? Pero quiero hacer un poquito énfasis en estas doctrinas perversas que nos dice San Pablo. Bueno, nos dice aquí la lectura, ¿sí? De entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas. Y eso quiero enfocarme ahorita. Miren, no crean que estamos bien. Siempre necesitamos la gracia de Dios para luchar contra el mal. En la iglesia, Dios, aquí la Sagrada Escritura nos, si ya San Pablo nos dijo que iban a surgir personas que iban a predicar, pero doctrinas contrarias. En la iglesia se han infiltrado muchos miembros de una secta que se llama la masonería. Y no estamos bien, hermanos, en la iglesia. ¿Por qué? Porque la masonería es contraria a la fe, es atea. Atea es contrario a Dios, sin Dios. Pero se han metido a la iglesia para burlarse de la iglesia, para burlarse de Dios, para desprestigiarla. Por eso han escuchado oír a lo mejor por ahí que hay sacerdotes pedófilos, o sea, sacerdotes que abusan de los niños, de las niñas, obispos igual, cardenales igual. Pero hermanos, estos no son de Dios. Bueno, ¿y por qué entonces son obispos? Ah, porque esta masonería los metió para querer desprestigiar a la iglesia. ¿Sí me explico? No pudieron destruirla desde afuera. El demonio trabajó en su pensamiento y en su corazón para destruirla desde adentro. Entonces, por eso, cada noticia perversa que escuchamos en la tele de la iglesia o de obispos o de sacerdotes, tengan en cuenta que es este movimiento el que propicia eso, la masonería. Se acordarán en aquel tiempo de la edad de Doña Consuelo, con todo respeto, la misa se celebraba el altar pegado enfrente, ¿sí o no? El sacerdote estaba así, este altar estaba ya pegado, el sagrario no estaba allí, el sagrario estaba en medio del altar y el sacerdote estaba celebrando mirando al altar enfrente del Santísimo Sacramento. Así se celebraba antes. Y se celebraba en latín, ¿sí? Pero la masonería, que quiere destruir la atención, el amor a Cristo, el amor a la iglesia y a los santos, se ha empeñado a destruir ciertas cosas y han infiltrado muchos jóvenes para que lleguen y puedan escalar posiciones dentro de la iglesia para poderla destruir. Y ya lo han logrado, hermanos, con el pretexto de que para que todo mundo entienda la misa, ahora en cada idioma. Bueno, está bien, ya tenemos la misa en cada idioma y la entendemos y participamos. Pero en aquel entonces también la gente participaba en latín. Hay gente que todavía se sabe en algunas oraciones en latín. ¿Por qué pusieron al Santísimo a un lado? La masonería. Que no estorbe, que no estorbe, que se pierda la atención a Cristo y que ahora que vean a quién, al hombre, que el hombre sea el centro de la vida. O sea, el sacerdote, pues. Y por eso hicieron un lado a quién, al Santísimo Sacramento. La oración que les decía yo de San Miguel Arcángel, se decía, el mismo Papa ordenó a todos los obispos que rezaran la oración de San Miguel para defender a la iglesia del maligno, porque él había tenido una visión horrible acerca de la iglesia. Pero ¿qué hizo la masonería? Quitaron la oración de San Miguel. ¿Por qué? Porque San Miguel fue el que derrotó al demonio allá en el cielo y lo mandó al precipicio, a Satanás y a todos los demonios. Y la masonería dice, no, que no se rece, vamos a quitar a nuestro primer enemigo, Dios y San Miguel. A un lado la oración de San Miguel, y por eso dejaron de hacer la oración. Por eso les digo, esa hojita que les regalé, quienes la tienen, recen la oración de San Miguel al final de la misa. Lo haga el Padre o no lo haga el Padre, ustedes quédense un minuto más y recen la oración de San Miguel. Así podemos enumerar muchas otras cosas, ¿sí?, que la masonería ha querido destruir a la iglesia. Cuando la Virgen de Fátima se apareció en 1917, la masonería llevaba 200 años de existencia. Hicieron un desfile. ¿Y saben cómo gritaban? Hicieron un desfile en ese año de 1917, cuando se apareció la Virgen de Fátima en Portugal. Y el lema que ellos iban gritando dice: vamos a destruir a la iglesia, vamos a destruir a la iglesia, vamos a destruir al Papa, vamos a destruir al Papa. Ese era su lema. Y lo están logrando, hermanos, porque ya desde adentro la quieren desprestigiar. Por eso la gente, yo también le echo culpas a la iglesia, porque la iglesia debiera estarnos informando esto que les estoy hablando yo. ¿Por qué? Porque debemos estar prevenidos. No todos los curas son maléficos, no. Hay muchos sacerdotes santos, hay muchos sacerdotes trabajadores, hay muchos sacerdotes comprometidos con la verdad del Evangelio. Pero hay sacerdotes adeptos a la masonería, adeptos al demonio, y quieren destruir a la iglesia. Y el pueblo, si estuviera informado, no actuaría de manera... Porque ahorita piensan que todos los sacerdotes son iguales. No. Violadores, ¿sí? Pedófilos. No. Pero la culpa la tienen los jerarcas, los obispos, los sacerdotes, los cardenales, que no hablan de esto. Y es que tenemos que estar informados. ¿Qué es lo que busca la masonería? Que un papa se siente en la silla de Pedro. Y lo van a lograr, hermanos. ¿Saben por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Va a suceder. Y el papa masónico que llega a la silla de Pedro va a cambiar muchas cosas de la iglesia. Y va a destruir la fe. Ese papa que se siente que sea masónico va a ser cómplice del anticristo. Le va a echar la mano al anticristo. Está en la Biblia, hermanos. Está en la Sagrada Escritura. Y el pueblo ciego. No sabe nada por culpa de los jerarcas. Por eso salió, vean esto. Saldrán algunos predicadores con doctrinas perversas. La masonería está en favor del aborto. La masonería está en favor de eliminar a todos los de la tercera edad. La masonería está en favor de los homosexuales, de las lesbianas, que ahora hombre con hombre se deben casar, que la mujer con mujer se deben casar. Vean, esos son pensamientos de la masonería. Y muchas otras cosas más, ¿sí? Y como ya hay masones dentro de la iglesia, ahora tenemos que tener cuidado. ¿Por qué sabemos todo esto? Porque miren, nomás una cosita más y ya. Una mujer que fue masónica estuvo en la masonería, creo que en Francia. Resulta que esta mujer, ¿saben en qué se empeñó? En meter jóvenes masones a los seminarios de todos los países. Y metió cerca de 1,000 jóvenes. Ahora esos jóvenes ya son obispos, ya son cardenales. Entonces la silla de Pedro está en juego. Después del Papa Francisco, veremos cómo suceden las cosas. Ya casi se sentaba un papa masónico, tendrás unos 30 años, ya casi, pero la gracia de Dios es más poderosa. Pero de que va a llegar porque está escrito. Pero yo por eso ya me empeñé a hablar de esto también cuando se puede, como ahorita, para que la gente esté sabedora de que la iglesia, hay malos sacerdotes, pero son los masones los que quieren destruirla desde adentro. No pudieron por fuera, ahora lo quieren hacer por dentro. Que la gente ya no crea en la palabra de Dios, que ya no crea en los sacramentos, que ya no crea en los sacerdotes, que ya no crea en la iglesia, porque son puro barbaján. Es lo que quieren dar a entender, que el pueblo ya no confíe en ningún sacerdote, en nadie. Pero no va a ser posible, porque el que va a ser fiel, el que va a ser honesto, va a seguir a Jesús. Y cuando venga esa crisis de división, muy pocos van a creer en la verdadera fe, y la mayoría le va a hacer caso a la falsedad. Vean, hermanos, por eso pues yo no paso nada, hermanos. Dirá, no, pues entonces ni diga usted nada, lo vaya a correr el padre. Pues todo pasa, hermanos. El padre no es masón. Pero pasan dos cosas: o me dice que ya no venga, o sigo viniendo. Eso es todo. Pero yo no voy a dejar de decir la verdad, que se necesita que el pueblo conozca, que el pueblo sepa. Porque si lo está diciendo aquí San Pablo, que vendrán predicadores con doctrinas perversas, pues estas son las doctrinas perversas que tenemos hoy en los últimos tiempos. La Virgen de Fátima lo dijo: hagan oración, hagan penitencia, vienen momentos difíciles para la iglesia. Muchos sacerdotes, dice, se pondrán unos contra otros. Y en fin, ahí seguiremos hablando de esto un poquito más, pero lo hago en base a la palabra de Dios que hoy nos dice de estos predicadores que harán doctrinas perversas para destruir a la fe y el amor a Cristo. Sigamos por nuestra oración en esta mañana.